FM 106.9, la number one de los clásicos, una estación de radio que tiene más de 13 años de estar presentándoles el Medellín y siendo fiel a una tradición. Somos la FM, amantes a los clásicos, una tradición antioqueña, una tradición que se formó en otras épocas con emisoras de radio que a través de otros DJs o broadcaster DJs programaron estas canciones y que ahora son tocadas por la FM. No ahora, no ayer, no hace un año, hace más de 13 años estamos al aire, aguantando con este barco y llevándoles a ustedes, por supuesto, estas grandes emociones que hacen parte del fin de semana. La FM 106.9, la número uno de los clásicos, que comenzaba con Shannon y la canción Love the Music Played. En minutos viene Sash, en minutos Milk and Sugar, Bob Sinclair, DJ Dero desde Argentina, pero también Michael Ray, DJ Blogi. Yo soy Brixer, al aire en la FM. Aquí es Don Juan Clamarán, brutal y salvaje como siempre con The World Is Mine.

Sí, señores, son tiempos complicados que no nos van a detener para entregarles a ustedes las mejores vibraciones y los clásicos retroelectrónicos y la paz que necesitan en medio de tanta contaminación auditiva, tanta contaminación visual, tantos inconvenientes, tantas amenazas, tantas situaciones, tantas cosas que dice el uno y el otro. Aquí estamos para ustedes, la FM 106.9. Saludo a Katica, también saludo a Dianis, también saludo a Marchela. Gracias, Marchela, Jaime Vasco, Mónica Marine, Caicedo, Diana, Juan Fernández. También está Sebas 27, Héctor Vélez 37 y La Mana. Mana, mana, mana. Gracias por estar con nosotros, La Mana, mana, mana, por conectarse con la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Siempre vamos a continuar con música, vamos a continuar con más éxitos después de haber escuchado a Bob Sinclair con Warhol. Aquí está DJ The Road desde Argentina y la canción Aurora en esta tercera hora de Aguja y Vinilo. Aurora. siempre. Siempre. Él es Aurora. Más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre.

Andamos a toda máquina, andamos a toda velocidad en esta tercera hora que tuvo a DJ Dero, Bob Sinclair, Mother Talking, Milk and Sugar Sash, Antoine Clamaran, Shannon y Technotronic. Antes A.B. Logic con The Hitman, ahora Oscar G con Dark Beat. Soy Drixer al aire, hey everybody. Esta es la número uno de los clásicos presentándoles otro bloque más de Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Rely on the drum beat. DJ pump the low end frequency. Can't hide it, I won't deny it, 'cause I'm addicted to drums and I'm a slave to the dark beat. Retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y Vinilo. El otro ritmo del fin de semana.